تینوں لفظ کی تفصیل اور تاکید رحمت اللہ کریں گے. ان تین لفظوں میں سے پہلا لفظ ہے مالک. مالک کے بارے میں چار قرار تھیں مالک کے بارے میں. ایک قرار تو مالک ہیں, دوسری قرار مالک ہے, جیسے کہ مالکا ہے, اور ایک ہے مالکن. یہ چار قرار ہیں لفظ مالک کے اندر. قاضی حسن کیا ہے کہتے ہیں, یہ لفظ یا تو فیل ہوگا یا اسے, اگر فیل ہے تو مالکا جو میرے ہوا اس کے اندر فائل ہے, مانا میں کوئی کسٹم نہیں. اللہ تعالیٰ یوم الدین کا مالک ہے. کہتے ہیں یہ لفظ یا تو فیل ہوگا یا اسم ہوگا, اگر فیل ہو تو مالکا, اگر اسم ہے تو اس کی دو صورتیں, یا تو فاعلن مضم پر ہے یا تو فاعلن مضم پر ہے. اگر فاعلن مضم پر ہے تو مالک یا مدیر, اگر فاعلن مضم پر ہے تو مالک یا مدیر. اور کبھی کبھار لام کے کسرہ کو ساکن کر دیتا ہے, مالکن پڑھتے ہیں, مالکن پڑھتے ہیں. یہ چار قرار ہے, فیل ہونے سے مالکا, اسم ہونے سے مالک, مالک, مالک. ان چار قراروں میں سے قاضی بھائی کے نزدیک دو قرار اہمیت رکھتے ہیں, دو قرار قاضی بھائی کے نزدیک اہمیت رکھتے ہیں. اس لیے اس دو قرار یعنی مالک اور مالک, ان دو قرار کو بیان کرتے ہیں دلیل کے ساتھ. اسی کو فرما رہے ہیں کہ قرار یعنی مالک فرحا قاری عاصم قصری اور یعقوب, یہ تین حضرت مالک مالک یا مدین پڑھتے ہیں, مالک پڑھتے ہیں. اور ان کے علاوہ باقی سب بقرال باقون مالک اول مختار قاضی بھائی کے نزدیک مالک پر نہیں مختار ہے بانسبت مالک کے. ہمارا قرار عاصم کی قرار ہے, عاصم اس کو مالک پڑھتے ہیں. اور تین حضرت کے علاوہ باقی سب مالک یا مدین پڑھتے ہیں. قاضی بھائی جبھی مالک کو مختار کہا, اس کے لیے دلیل بھی دیں گے. ہاں, جو لوگ مالک پڑھتے ہیں وہ اس کو تائید کرتا ہے پورے باری تعالیٰ کی دنیا, یا دیدو ہو تائید کرتا ہے اس کا یعنی مالک کی تائید کرتی ہے پور تعالیٰ. کہتے ہیں مالک جو تین حضرت پڑھتے ہیں وہ دلیل میں لاتا ہے اللہ تعالیٰ کا قول, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس سے ان کے قول کی تائید ہوتی ہے. کیسے تائید ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس قول سے مالک فرنا جو ان کے نزدیک ہے اس کی دلیل یہ آیات کیسے بن سکتی ہے؟ یا آیا ان کی قول کو کیسی تائید کرتے ہیں؟ یا قول اللہ تعالیٰ کا قول تائید کرتے ہیں مالک کو، بتاتے ہیں کہ تائید کس طرح کرتا ہے؟ یا انہوں لا تم لکھو فرمایا، لا تم لکھو یہ باب زورابا سے ہے، مالا کا یم لکھو اور اس کا ماتر ہے ملکن، مالا کا یم لکھو ملکن، تو ملک ملک مالدار ہے، ملک مالدار نہیں، اور ملک یہ لازم ہے، وہ متعدی بھی نہیں۔ تملک ضربا یہ ضرورت ہے کہ ملکن یہ متعدی ہے، یہاں بھی متعدی ہے، شیان اس کی موکول ہے، لا تملک شیان، نفس نفس یہ اس کا فائل ہے۔ تو اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم لکھو فرمایا جو زورابا سے ہے اور اس کا مالدار ہے بالکل، نہ کہ ملک، بالکل یہ متعدی ہے، شیان اس کا مقول ہے۔ یہ نہ کہا جائے یہ ملک سے لازم بھی ہے لیکن اس کو متعدد کیا گیا، لازم میں پرسن متعدد کر رہا ہے اور پھر جگہ کرا کہتے ہیں جدی ملک نے ٹھیک ہے تو تاہلے تر متعدد کر رہا تو آلار کرا، لیکن آلار کرا متعدد نہیں، لیکن سیلاب سیلاب نفس لی نفسی آلہ نہیں آیا، تو یہ احتمال کی باتیں رہے کہ ملک ہی سے ہے لازم ہی ہے لیکن ان کو حرف زور کی ذریعہ متعدد کیا گیا، تاکہ حرف زور کے ساتھ اگر متعدد کیا جاتا تو لوگ جو آلہ آتا حرف آلہ کی ذریعہ اس کو متعدد کیا جاتا، لیکن یہاں آلہ نہیں ہے لام ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ ضرابی سے ہے اور اس کا مالدار ملکن ہے۔ پھر بات یہ ہے یہاں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، کہتے ہیں لا تملک شیئاً نفس لنفس، قیامت کے حالت کو بیان کر رہا ہے کہ اس دن غیر اللہ سے ملکیت کو نفی کر رہا ہے، غیر اللہ سے ملکیت کو نفی کر رہا ہے اور اسی دن کے لیے اپنی ملکیت کو ثابت کر رہا ہے، مالک یوم الدین کے اندر، مالک یوم الدین ہوا، مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اور کوئی اس دن کا مالک نہیں ہے۔ لہذا آیات کے اندر جیسا کہ تم لکھو میں، لا تم لکھو میں غیر اللہ سے ملکیت کو نفی کر رہے ہیں اور مالک یوم الدین کے اندر اسی دن کی ملکیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہے ہیں، لہذا دونوں ایک ہی ہے، ایک سے نفی کرنا اور دوسرے کے لیے ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو ثابت کر رہا ہے اور دوسرے سے ملکیت کو نفی کر رہا ہے، لہذا تملک جیسا کہ ضرابا سے ہے مالک بھی کیسے ہوگا ضرابا سے ہوگا، اور تملک جیسا کہ ملکن سے مشتاق ہے مالک بھی ملکن ہی سے مشتاق ہوگا، اور ملکن سے مالک ہی مشتاق ہوتا ہے نہ کہ مالک مشتاق نہیں ہوتا، مالک تو سیدھا صفت ہے اور سیدھا سیمت لازم سے آتا ہے، متعدی سے نہیں آتا، لہذا کچھ باریک باتیں ہیں دماغ سے سمجھنا پڑے گا کہ اس آیات سے مالک کو کیسے ثابت کیا، کہتے اس طرح ثابت کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا لا تملکو، یہ ضرابہ سے ہے اور ضرابہ کا مصدر ہے ملک، اور یہاں جیسا کہ غیر اللہ سے ملکیت تو لوٹی کر رہے ہیں، مال کیا دین کے اندر اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو ثابت کر رہا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، تو وہاں جیسا کہ ملکن سے تملکو مشتاق ہوا، یہاں بھی مالکن ملکن سے کیا ہوگا مشتاق ہوگا، اور ملکن سے اس میں فاعل مالک آتے ہیں اور مالک ہے نا ضرابہ سے نہیں آتا، بلکہ وہ تو سیدھا صفت ہے لازم ہے لا اور ضرابہ تو متعدی ہیں، لہذا یہاں مالک ہوگا، اس لیے کہ ملکن سے مالک ہی مشتاق ہوتا ہے، مالک نہیں مشتاق ہوتا، مالک نہیں مشتاق ہوتا، مالک یہ سیدھا صفت ہے اور یہ لازم ہے اور ضرابہ یہ متعدی ہے، اس طرح ثابت کر دیا کہ مالک ہوگا مالک نہیں ہوگا، مالک ہوگا مالک نہیں ہوگا، اس لیے کہ آیت قرآن کے اندر لا تملکو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور تملکو یہ ضرابہ سے ہے، ملکن سے مشتاق ہے ملکن سے مشتاق نہیں ہے، پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ پاک آگے جا کر فرماتے ہیں وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، یہ لفظ امر بتلا رہے ہیں کہ یہ ملکوں سے ہے ملکوں سے نہیں ہے، یہ لفظ امر بتلا رہے ہیں کہ مالک یہ ملکن سے نہیں بلکہ ملکن سے ہے، کیسے کہتا امر ملک میں ہوتا ہے ملک میں نہیں ہوتا، امر ملک میں ہوتا ہے ملک میں نہیں ہوتا ہے، کہتے ملک کس کو کہتے ہیں، ملک میں جا امر ہے ملک میں جا امر امر ہے نا، کہتے ہیں ملک کہتے ہیں مامورین پر عوامل کے ذریعہ تصرف کرنا، ملک کہتے ہیں عوامل کے ذریعہ مامورین پر تصرف کرنا، لہذا امر یہ ملک میں ہوگا، اس لیے ملک میں مامورین پر ہے نا تصرف ہوتا ہے، ملک کے مدعی حکم جاری ہوا تھا، امر لوگ جو بتلا رہے ہیں یہ ملک سے ہے ملک سے نہیں، یہ اعتراض ہے تار جواب آج بھی سامنے، کہتے امر لوگ جو امر بتلا رہے ہیں کہ ملک سے مالک ہے نہ کہ ملک سے، اس لیے کہ ملک کہتے ہیں عوامل کے ذریعہ مامورین پر تسلط کرنا، اس کا جواب یہ ہے کہ امر دو قسم کا ہے، امر دو قسم کا ہے، ایک قسم جس امر کا جمع عوامل آتے ہیں اور دوسرا قسم امر جس کی جمع امور آتے ہیں، امور آتے ہیں، امور بھی امر کی جمع ہے عوامل بھی امور امر کی جمع ہے، امور امر سے مراد اشیاء شائی مراد ہے، شائی مراد ہے چیز مراد نہیں، اور یہاں امر امور کی جمع ہے عوامل کی جمع نہیں، اور یہ امر امور کی جمع ہے، شائی کے معنی میں ہے، اشیاء کے معنی میں ہے، تمہیں امر رکھو আওয়ামের নিস হুকুমের মানানিতে নিস। আসলে আমর কি দু জমা হয়, এক আওয়ামের দোসরা হয় উমুর। উমুর যু জমা হয় আমর কা উসকা মানা হয় আসিয়া। ওয়াল আমরু ইয়াউমা ইযিল্লাহ, তামাম মুআমালা আল্লাহ তাআলা কি লিয়ে হো জায়েগা ও দি। লিহাজা ইয়া উমুর হয়, উমুর কা মুফরাদ হয় আমর, আওয়ামের কা মুফরাদ দি হয় আমর। তো ইয়ে আজকাল কা জবাব হো গিয়া, যে আজকাল পয়দা কিয়া থা লব্দ আমর সে। দূসরো নে কাহা কি ইয়ে মিলকুন হি সে মালিক হই, মুলকুন সে নি। ইসলিয়ে কি মুল্ক কে আন্দর তাসারুফ হোতা হয় আওয়ামের কে জরিয়া। মুল্ক মে তাসারুফ হোতা হয় আওয়ামের কে জরিয়া, আর মিল্ক কে আন্দর তাসারুফ হোতা হয় আওয়ামের আর গায়ের আওয়ামের কে জরিয়া। লিহাজা মিল্ক কে আন্দর উমুম হয়, মিল্ক কে আন্দর উমুম হয়, আর মুল্ক কে আন্দর খাস হয়। শুধু আওয়ামের দ্বারা হুকুম চালানো হয়, এই তোমার জমি ছেড়া দাও, এটা একটা হুকুম হইল। কিন্তু এই জমিনের বিদায় শেষে গরমারি বানাইল না। আর মিল্কের মধ্যে মিল্ক তো অনেক জিনিসের হইয়া থাকে, যেমন গোলাম বান্দি তার মধ্যে আওয়ামের জাকা জমি মিল্ক, এরা মধ্যে তুমি বাগান বানাইবা, পুকুর খনন করবা, এখানে আওয়ামের না, এখানে নিজে কত কাকুর হুকুম দিতেছ না। আরে মিল্ককে আন্দার উমুম হয়, মিল্ককে আন্দার উমুম হয়, আওয়ামেরকে জড়িয়া তাসাবুর হোক, এরা তো গায়ের আওয়ামেরকে জড়িয়া তাসাবুর হোক, আর মূর্তিকে আন্দার খাস হয়, সে আওয়ামেরকে জড়িয়া কে আহুনা তাসাবুর হুনা। উমুমকে আন্দার মুবা লাগা হয়, উমুমকে আন্দার মুবা লাগা হয়, আর খুশিস কে আন্দার মোবা লাগা নেই হয়। ওই জামাতে সব আইসা পড়ছে এরা মোবা লাগা বলে, একজনও বাকি নেই। ওই জামাতে কেউ আসছে কেউ আসে নাই, এখানে মোবা লাগা হইল না। এখানে ওমুমে মোবা লাগা প্রয়োজন, এখানে কি ওমুমে ওমুমে নফি দরকার, ওমুমে নফি দরকার, তাহলে মোবা লাগা পয়দা হবে। কোনো জিনিসের মালিক না, কেউ মালিক না, সমস্ত জিনিসের মালিক কে? আল্লাহ। তাহলে এখানে মিল্ক হলে কি হয়, উমুমে নফি হয়, উমুমে নফি হয়, নফিয়ে উমুমের মধ্যে মোবা লাগা আছে, নফিয়ে উমুমের মধ্যে মোবা লাগা আছে। আর নফিয়ে উমুম কখন হয়, মিল্ক মানলে, মুল্ক মানলে কি হয় না, উমুমে নফি হয় না। তাহলে কেউ বলছে যে এখানে মিল্কের থাকা না, আরে মিল্কের ঠেকা মুল্কের ঠেকা না, মুল্কের ঠেকা হলে উমুমে নকি হয় না, মিল্কের ঠেকা হলে কি হয়, উমুমে নকি হইয়া থাকে। ইসি কো কাজী বাইজাবি ফরমাতে হ্যাঁ কে মালিকিয়া উমুতি কারাব আসমল কাসাই ওয়াইয়াকু ওয়াইয়াকুহু কুলহু তাআলা ইয়াউমা লা তামলিকু নাফসুল লিনাফসিন শাইয়া ওয়াল আমরু ইয়াউমা ইয়াদিল্লাহ। অকারাল বাকুন মালিক, মালিক ইয়াউমিতে এক কেলাব গিয়া মালিক, আর উসকা দলিল ভি হো গিয়া আয়াতে কোরআনে আকি জরিয়া, আর উসমে জো এশকাল থা উসকা ভি জবাব দিয়া গিয়া। আর এক তো হয় কে জবাব আছে ইসমাল হুয়া, জবাব আছে মিলকুন আতা হয়, আর মিলকুন সে ইসমে ফাইল কা সিগা মালিক ই আতে হে, মালিক নহি আতা। দোসরা জবাব দিয়া আমার ইয়ে উমুর কি জমা হয়, আর তেসরা জবাব দিয়া কি ওয়াল আমর ইয়াউমা ইযিল্লাহ কে আন্দার উমুমে নফি, আরে ইয়া লা তামলিকু কে আন্দার উমুমে নফি হয়, আর উমুমে নফি পয়দা হতা হয় হয় না, উমুমে নফি সে মোবা লাগা পয়দা হতা হয়, আর জব নফি কিয়া যায় উমুম কি উস ওয়াক্ত হয় না মোবা লাগা পয়দা হতা। تین تین حضرت کے علاوہ باقیوں نے سب مالک پر مانا اور قاضی بیضاوی کہتے ہیں یہی مختار ہے۔ مختار پر انہوں نے چاند دلیل پیش کر لائے ہیں، ان میں سے ایک دلیل ہے لأنه قرأت أهل الحرمين، قرأت أهل الحرمين، حرمين سنة مكة مدينة، هو شما چل، لأنه قرأت أهل الحرمين، اور وہ عالم بھی قرأت ہیں، اور وہ عالم بھی قرأت ہیں، اور خوشی بھی ہیں، خوشی بھی خوشی بڑی کی ہیں اور عالم بھی قرار دیے ہیں، لہذا انہی کی قرار کو مختار ہونا چاہیے۔ اہل حرمین کی فرن مالکی اولی دن فرن ایک جن ہم ایک قرار سے مختار ہوا چاہیے، اول مختار لہذا قرار تو اہل حرمین فرمایا آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی حکومت ہے، لہذا ایمان الملک کو فرمایا اور ملک سے ہے نا مالک آتا ہے، ملک سے مالک آتا ہے، وہ تو ان کا دلیل تھا، اللہ پاک نے یہاں ملکن کہا اور ملکن سے مالک مشتاق ہوتا ہے، ملکن سے کیا ہوتا ہے مالک مشتاق ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ وہ لوگ آیت قرآن سے دلیل دیا اور مالک کو ثابت کیا، اسی طرح جو مالک پڑھتے ہیں وہ بھی آیت قرآن سے استدلال کیا، وہ کہتے ہیں اللہ پاک پر اللہ لمن الملک اور ملک سے مالک مشتاق ہوتا ہے، لہذا قیامت دین سمجھے এখানে যদিও মুসবত কিন্তু আসলে মনকি মানে কেউ মালিক না, কেউ কি না মালিক না, ইমানিল মুলক কি আসলে ভাবে একাডি হয় যদি কুই ভি ইস দিন কা মালিক নি মালিক কে তাকে মালিকি আওহি দে তাকে মানবি মুনাসাবত পয়দা হয়ে যায়। ইহা জসা কি মুলক সে মুস্তাক হয় মালিক, لہذا یہاں بھی کیا ہوگا مالک یوم الدین ہوگا، ملک سے مشتاق ہوگا نہ کہ ملک سے، تاکہ دونوں کے درمیان معنوی مناسبت برقرار رہے۔ یہاں جیسا کہ غیر اللہ سے ملکیت کو دکھی کر رہے ہیں، وہاں باری تعالیٰ کے لیے ملکیت کو ثابت کر رہے ہیں، لہذا دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں کے اندر تناسب معلومی پیدا ہو جائے۔ تیسرا دلیل ولما فیہ من التعظیم، ولما فیہ من التعظیم، اس کے اندر مالک بننے سے تعظیم ہے، مالک بننے سے تعظیم نہیں ہے، اس لیے کہ والمالک والمتصرف في الآيان المملوكة كيف شاء من الملك، والملك والمتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك، كاته من الملك، كاته مالك من الملك، إيه لكم بابي آن مالك من الملك، إيه لكم بابي مالک مشتاق ہے مینال ملک اور مالک مشتاق ہے مینال ملک سے، اپن مالک اور مالکر میں دے پاکھک تو دیکھا جاسے پاکھک کے درہ تعظیم بائی دیا لگے ولما فیہ من التعظیم، کیسے مالک کے اندر تعظیم نہیں ہے، مالک کے اندر تعظیم ہے، تو مالک کا کے بولے مالک بڑا ہے যে তাসারুফ করে আয়ানে মুনকুর মুনরু কারবিকে কাইফা শাহ মিনাল মুলকে এটা বাদ রাখো মালিক হুয়াল মুতাসাররিফ কে আয়ানে মুমলুকা আয়ানে যাতে মুমলুকা মে যেই জিনিস সমূহের সে মালিক তার মধ্যে যে তাসারুফ করে তাকে মালিক বলা হয় আয়ানে মুমলুকার মধ্যে কি কি আছে জাগা জমি মিল ফ্যাক্টরি বাড়িঘর সবচেয়ে বড় আয়ানে মুমলুক করে গোলামবাদী মানুষ জাগা জমিনের মধ্যে তো তাসারুফ সহজ জিনিস এর থেকে বড় হইল কি গোলাম বান্ধের মধ্যে তার কি আছে তাসারুফ আছে তাহলে মালিককে তাসারুফ করে আয়ানে মুমলুকা জিয়াদা সে জিয়াদা গোলাম বান্ধি করবি উল্টি তাসারুফ খায় আর মালিক হওয়ার মুতাসারিফু বিল আমর নাহি ফিল মামুরিন বিনাল মুলকিকে রাখো আর মালিক বলা হয় আমর নাহি কে জরিয়া তাসারুফ করে না মামুরিন কর আর মামুরিনের মধ্যে কে কে আছে গোলাম বান্ধি তো কম আহারার আহারার পর তাসারুফ করে না মালিক কা তাসারুফ হতা হয় আহারার পর হাজার ব্যক্তিদের উপরে মাকরি করা আর গোলাম বান্ধির উপরে মাকরি করার নিবেশন আছে নি মালিককে তাসারুফ করে আহারারের উপরে মালিক বললে বুঝে যাইব যে তার ইজ্জত বেশি আহারার উপরে তার কি আছে তাসারুফ আছে আর মালিক বললে বুঝে যাইব যে তার তাসারুফ কম শুধু অচেতন পদার্থগুলির উপরে বেশি চেয়ে বেশি গোলাম বান্ধির উপরে কাজে তাজিম হইল মালিক পরার মধ্যে মালিক পরার মধ্যে কি নাই তাজিম নাই তাই ভাই সামিনা মিলকে অল মালিকু ফা তাসারুফু তাসারুফু ফিল আমরে অর নাহি মিনাল মামুরিনা মিনাল মুলকি ওয়া কুরিয়া মালকু বিতাকি কেননা সুতরাং হওয়ার কারণে মালিক না বোঝা এটাও মালিকের থেকে মালিকের থেকে মালিকের থেকে না পঞ্চ মালিকুন এর এই দুইটা কেরাত একটা মালকুন একটা মালিকুন একই অর্থ ও মালাকা বিলব জেল ফে ও মালাকা বিলব জেল ফে আর এটা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ মাসলা কেননা মালাকা করলে আর এই সমস্ত বন্ধ করে দরকার নেই কেননা মালাকা ফেল করলে সেটা বাবে জলাবাতি করতে পারে আর তোমার লাজেমের থেকে হইতে পারে সমস্ত একটা লাভ খতম হয়ে যাবে মালাকা করলে এখন প্রত্যেকে যার যার দলিল পেশ করলেন মালে পলায় দলিল পেশ করেন মালি পলায় দলিল শাইখ শিহাবুদ্দিন বলেন যে আমি তোমরা করি এক রাকাতে করি মালিক ইয়াউমিদ্দিন অন্য রাকাতের মিলে করি মালিক ইয়াউমিদ্দিন কেননা দুটা কেরাতে মশগুলা এবং মোতাওয়াতেরা কাজে এক কো রদ করতে দুসরা কো তরজি দেনা ঠিক নিয়ে হয় ইসলে কে দুনো কিছু কি কেরাত কেরাতে মোতাওয়াতেরা হয় আর মশগুলা হয় যে আজা কিছু কো ছোড়না নি ইসলে শাইখ শাহাবুদ্দিন কাতে হ্যাঁ মালিক এক রাকাত কে আন্দর মালিক ইয়াউমিদ্দিন পড়তা হুম আর এক রাত কে আন্দর মালিক ইয়াউমিদ্দিন পড়তে